para sentir esas porquerías que estás insinuando vos. Si alguien quiere llamar a la radio para decir alguna... ¿te parece? Algunas cosas con minúscula. ¿Cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 42-21-600. Mensajitos de texto para decir cosas con minúscula. Al más 54-388-4738-438. La cara de Einstein, en una foto ahí y al ladito una frase minúscula que dice... Lo puedo hacer en Facebook en La Bruja de las Palabras. La conservación de la especie se debe a que el ser humano sabe perdonar. Eso es del Mahabharata. ¿Del qué? Mahabharata, que no es nada que ver con una feria ni con nada. Es un libro de la India que algún día comentaremos. Mira, los chinos al lavado de cerebro no le decían lavado de cerebro. ¿Cómo le decían? Decían algo parecido, viste, que ellos el castellano no le sale muy bien, ¿no? Decían lavado de corazón. Lavado de corazón. Y es que el cerebro llega tarde. El cerebro llega tarde. Yo incluso estoy comenzando a pensar que el cerebro no existe. Antes que me olvide, aclarémoslo. Lo vamos a ver próximamente en La Bruja cuando hablemos de la nueva medicina, Hammer, este alemán del cual hablaremos, él distinguía tres planos. Él pensaba en la enfermedad, ¿no? El orgánico, el cuerpo, las tripas, si me disculpa, señora. El cerebro, que en nuestro caso es idéntico al del gato. Sin ofender a los gatos. Claro, sí, sí. Yo creo que el del gato es un poquito mejorcito que el nuestro. Y el otro plano es la mente. Pero mente y cerebro no es lo mismo, El cerebro es un cacho de carne que está ahí, es carne. ¿Cómo dijo Carlos? Es carne. Sí. Está ahí y, como hablamos la vez pasada, es, digamos, el final de un montón de conexiones que concentran información, estímulos, recuerdos, etcétera, de todo el organismo, cuyo funcionamiento nosotros afortunadamente no administramos. Nosotros administramos una pequeña partecita que se llama conciencia y que es virtualmente prescindible. Habitualmente es inoperante. Es una invitada tardía. Están todos aplaudiendo y llega la conciencia y dice, como escucha los aplausos, dice, muy bueno, che, qué bueno que estuvo. ¿Qué cosa? No sabe. Porque lo que ocurrió no fue procesado por la conciencia. Sin embargo, la cultura occidental sacraliza la conciencia. Cree que allí hay algo. Cree que allí hay algo. Nos vamos a meter un poquito en este asuntito con una experta, amiga nuestra, en este programa Redes, que escuchábamos la vez pasada. Kathleen Taylor está conversando con Edward Punset, audio 85. Primero va a enumerar algunos requisitos para el lavado de cerebro, o lo que vulgarmente se conoce como lavado de cerebro. ¿Cuáles serían los prerequisitos para que una convicción se convierta en un lavado de cerebro? Pues necesitas emociones fuertes para empezar. Y realmente la mayoría de las veces necesitas que mucha gente a tu alrededor crea lo mismo, porque eso te lo pone mucho más fácil. Recuerda que cuando empiezas a tener una idea, cuando estamos al principio del proceso de lavado de cerebro, lo que pasa es que la idea se forma por la información que te llega. Alguna de esta información es lo que ves, lo que oyes, dónde están los objetos en el mundo que observas, todo este tipo de cosas. pero en gran parte procede de otra gente. Así que si hay un montón de gente a tu alrededor que te dice lo mismo y no hay nadie que te diga algo distinto, la realidad para ti se convertirá en lo que esa gente te diga. No hay nada más, porque no llegan fuentes alternativas de información. Y si sumas eso a las emociones, todavía se vuelve más fuerte. Y si llega a ser suficientemente fuerte, incluso aunque algo lo cuestione, aunque llegue alguien de fuera y diga, en realidad estás equivocada, ¿cuánta repercusión tendrá eso? Interesante, condimento importante, la emoción, como veíamos, y que mucha gente crea lo mismo, Si estamos rodeados de gente que piensa de una manera, nosotros vamos a considerar lo más natural del mundo pensar de esa manera. Nos va a costar mucho, tenemos que ser pequeños héroes para registrar que esas creencias nuestras, en muchos casos, son resultado de una manipulación, de unas intenciones de que los medios de comunicación, o los libros, lo que fuera, nos han transmitido una idea parcial. Vamos a ver otra parte. Este audio es una joyita, es para guardar en casa, señora, en un cuadrito, me lo pone ahí en el living, porque Eduard Punset, un perfecto occidental, el conductor de este magnífico programa que se llama Redes, de la televisión española, en su versión 393, Eduard Punset es muy occidental, así que él, igual que los grandes canales de documentales, o casualidad, sacralizan el cerebro. Creen que allí está lo más maravilloso que tenemos. Qué loco, ¿no? Qué casualidad será. El cerebro es la cabeza, o sea, los que están arriba y deciden las cosas. ¿Será eso también una especie de alegoría de la sociedad, de lo que debe ocurrir en la familia, en la escuela, en la empresa? Lo bueno está allá en donde supuestamente se piensa. Pero ¿qué pasa? Este amigo se encuentra con una experta. Kathleen Taylor no es psicóloga, es fisióloga. Sabe de anatomía, sabe de biología. Y cuando Punset, que es como nosotros, más bien un filósofo, un pensador, iba a decir un charlatán, un pensador, le dice, qué maravilloso el cerebro. Qué maravillosa la parte prefrontal, que es la de la conciencia, ¿no? Es la que no tienen los chimpancés, digamos. Qué maravilloso eso. La tipa le dice, mira, discúlpame, pero esa es una invitada que llega tarde. La única defensa contra eso, quiero decir, la defensa que hemos heredado, es la corteza prefrontal. Esa cosa tan hermosa que, según dices, es el director de orquesta que nos dice para y piensa. No quiero que suene como si se tratara de un hombrecillo sentado allí mirando al resto del cerebro. Todo el cerebro hace esto de detenerse y reflexionar. Solo que la corteza prefrontal lo hace más lentamente que el resto del cerebro. Así que nos damos más cuenta de ello. Tendemos a pensar que es la que hace eso de detenerse y reflexionar. Pero de hecho, los procesos de cuestionamiento e interpretación están pasando continuamente en el cerebro. Es decir, es como si las áreas neuronales interactuaran, conversaran entre sí. Cuando reciben un estímulo, muchas áreas se activan, casi como si tuvieran una conversación y dijeran, bueno, creo que esto es lo que pasa. No estoy seguro. Creo que es eso lo que pasa. ¿Quién grita más fuerte? Vale, pues nos pondremos de acuerdo en qué pasa aquello. Y entonces fluye la decisión y se consigue una acción y una respuesta. Así que es algo mucho más complicado e interactivo que la idea que cuando un estímulo entra en el cerebro, la corteza prefrontal se para y dice, quizá hago esto, quizá no, voy a hacerlo, ¿sabes? Y ya tiene la decisión. Gracias, Kathleen Taylor, porque estábamos tan solos nosotros cuando decimos que el asunto de la conciencia no es para tanto. Creemos que nosotros lo estamos pensando porque por ahí va más lenta la información, dice. Pero en realidad la decisión se produce por, ella lo explica bien, una especie de diálogo, de discusión entre distintos, digamos, sectores del cerebro, no de la mente, del cerebro. Hay una especie de sótano en el que lo que somos, no lo que creemos que somos, lo que somos, está optando por una de las opciones que está delante nuestro, y para eso, sin que nosotros tengamos conciencia, está sopesando elementos que ya no recordamos. Está sintiendo temores que nosotros no sabíamos que teníamos. Entonces aparece finalmente la decisión que va a estar empapada de eso, de miedos, de simpatías, de eventuales ventajas, de conveniencias para el cuerpo, para la alimentación, para la respiración, para otras porquerías que vamos hace un rato. Así que finalmente esa discusión va sesgándose hacia una decisión, y ahí, como le decía, tardíamente la conciencia comienza a tomar nota de qué es lo que le gusta. En realidad es toma nota de qué es lo que ya se ha decidido que le gusta, pero él no interviene, no es actor. No somos actores del pensamiento. Nuestra conciencia no es actora del pensamiento. Sí, lo que somos, pero eso que somos no es primordialmente conciencia. Es como decía el famoso cacique a Carl Jung, le decía, nosotros pensamos con el corazón. Y como decían hace un rato, son decisiones emocionales. Galileo sentía que la Tierra se movía. No lo podía demostrar. Se ponía a hablar y decía cualquier pavada. Su conciencia estaba peor informada que él. ¿Entendés? Cuando lo ponía en palabra, se equivocaba. Pero había una certeza, en el caso de él fue verdadera, pero en otros casos, ¿viste? Sentimos algo y no hacer luego una verdad racional, empírica, pero sí está indicando una preferencia, un sesgo nuestro color, nuestro modo de equivocarnos. Sí, eso es lo único que hacemos en la vida. Lo que sí es inabandonable es nuestro modo de equivocarnos, sería. Y poco importa lo que hayamos pensado al respecto. Pasa que esto que yo estoy diciendo es herejía pura. ¿Entendés? Se supone que nosotros somos nuestro pensamiento y lo más importante que tenemos es la conciencia. Y nosotros aquí, junto con nuestra amiga Kathleen Taylor, con Friedrich Nietzsche y con muchísima gente, decimos, la conciencia no interviene, es una cáscara, es una invitada que puede faltar. Nosotros somos todo lo demás. Si hay algo que no somos, somos la conciencia. Jacques Lacan, che, el padre del psicoanálisis, junto con Sigmund Freud, decía, si hay algo que no es verdad, es lo que decimos. Pero esto es contrario a la cultura, y por eso, por más que estoy citando personas muy ilustres que han dicho estas cosas, y esta propia chica, que es una científica de la Universidad de Oxford, nada menos, miembro del Instituto de Ciencias de esa universidad, ojo. Pero ¿qué pasa? La cultura niega. Negamos, lavado de cerebro. Tenemos que tomar conciencia. Muchos oyentes escucharon esto y no hay terreno para que florezca esta florcita que proponemos acá. Mañana es la conciencia. Hay que tomar conciencia. Pero ¿cómo? Si te estuvimos explicando, te explicó una señora que la conciencia es una cáscara que llega después, que hay una maravilla en vos que está produciendo decisiones, que tiene que ver con tu historia, con tu modo de ser, con tu singularidad, con tu signo astrológico, con tu infancia, las influencias que has tenido, que están en vos como si fuera un tesoro, pero que ya tu conciencia no la recuerda. Toda esa riqueza es tu decisión. Y vos, por algún motivo, querés negar esa riqueza, esa fertilidad, y querés limitarla a la conciencia. ¿Y sabés qué cosas piensa tu conciencia? ¿Sabés las ideas de quién piensa tu conciencia? De los empresarios. Fíjate qué triste. Terminaste repitiendo que el cambio climático, que los 2 litros de agua por día, que hay que fluir, que hay que disfrutar, que hay que divertirse, porque eres único e irrepetible, exactamente como los empresarios querían que pensaras. Para que agotaras tu mundo en vos mismo y no salieras a la vereda, en donde creo yo que sí, tal vez, haya vida. adentro tuyo, repitiendo ideas que no son tuyas y creyendo que esa repetición sos vos. A mí me parece que ahí no hay vida. Pero felices los empresarios o este poder que decía Noam Chomsky. Se niega esto, se niega esta fertilidad, este mundo interno que además es el que cambia, como habíamos visto la vez pasada. Todo el tiempo estamos cambiando. ¿Quién cambia? Y cambia esto, cambia la experiencia, cambia que ayer dijiste una idea. Y con el correr de las horas, no tu conciencia, pero sí vos, fuiste procesando que esto que habías dicho no te terminaba de convencer. Había unas señales que llegaban del estómago que te estaban incomodando. Entonces vos estabas más bien proclive a ajustar un poco esa creencia. Pero esta autopercepción de que tenemos que ser coherentes, toda esta historieta, hace que vos niegues esa sensación genuina que viene de vos mismo y prefieras las ideas que te ha inculcado el empresario. Del mismo modo, la sociedad ferozmente te inculca que la familia es lo más grande que hay, que papi y mami con vos han sido divinos, que la infancia es el lugar donde somos todos buenos y felices. Y sin embargo, como veíamos la vez pasada y como seguimos viendo siempre en La Bruja de las Palabras, allí en esos primeros 5 años de la infancia se juega un drama siniestro. En la cultura occidental estamos hablando, que es esta permanente, diaria represalia contra todas estas emociones que surgen de vos, cambiantes, salvajes, aprendientes. No sos un adulto todavía, así que estás ensayando, vas, venís, volvés, ejercitas tu no saber para poder construir un saber y entonces poder manejarte en la vereda. Pero este drama está negado, no existe. No nos acordamos lo que nos pasó antes de los 5 años, misteriosamente, sospechosamente. Algunos creemos que es porque lo que pasó ahí es eso, una tragedia. No entiendo cómo hay personas que dicen que la infancia es la época más feliz de su vida. En todo caso, para mí no lo fue. Y quizá por eso no creo en el paraíso infantil. Yo recuerdo mi infancia como un periodo largo, interminable, triste, donde el miedo lo llenaba todo. Parece mentira que haya recuerdos que tengan tanta, tanta fuerza. Tanta fuerza. La Bruja de las Palabras. De colección.